Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Con pintura, literatura y danza, el artista Luis Vaca llegará a Francia para presentar la cultura ecuatoriana del callejón interandino del país. El artista estuvo hoy en Cultura en Acción y dio a conocer las actividades que compartirá en el país galo. Bueno, la fecha concreta de la exposición es el 30 de marzo en la galería de la Embajada del Ecuador en Francia. Un montaje coreográfico que se lo hizo el año pasado junto a la maestra Laura Alviar y al maestro Marcelo Muriagui, que reside y tiene su escuela de danza en París. Y la obra se llama Solos y Juntos de un Mismo Barro. Y con esa misma obra nosotros esta vez estamos invitados a Francia. Solo que esta vez el espectáculo total, porque se mezcla con... no es que se mezcla, también hay danza contemporánea, no sé si danza clásica. Uh-huh. Ese espectáculo se llama Bailemos. También voy llevando a mi último hijo el libro. Sí, que me acompañe, voy llevando... es una gran oportunidad para que mi libro quede en Europa. Posteriormente a las actividades en Francia, Luis Vaca espera llegar a España para realizar contactos y así difundir su arte en ese país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.